de escuchar a Bruno Mars con Lock It Up Heaven. Y suena también siempre, siempre, no importa en qué momento. Hoy recibiendo canciones en esta primera hora, canciones para arrancar bien el día. Jessica hace lo suyo y nos vamos a ir, ajá, hasta 1992, cuando vea la luz de esa canción Dreams, que hizo parte del primer álbum de los Cranberries y fue utilizada para tantas cosas, series, películas. Estuvo por ahí en Madame Web, también en You've Got Mail, Misión Imposible, Un Regalo para Papá, Karate Kid. Buenas canciones a esta hora en la X. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside.